La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, consumidores, servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y hoy nos va a traer para comentar un tema, una declaración iniciada por quejas contra Movistar, la empresa de telefonía celular móvil, por aumentos injustificados o por lo menos no previstos en las condiciones de contrato, cambios imprevistos, unilaterales en las condiciones de los contratos. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente recibimos numerosas consultas a través de las distintas vías de comunicación con la Defensoría, vinculadas a una notificación que empezó a llegar a usuarios de Movistar con que habían excedido su límite de navegación y que tendría un costo a partir de tantos megabytes o un costo diario. Todos los usuarios que nos han contactado coinciden en manifestarnos que tenían un plan con servicio de internet ilimitado y que a partir de ese mensaje de texto se dan cuenta que efectivamente les cambiaron las condiciones de contratación cuando nunca se les había notificado fehacientemente este cambio en los planes, y se enteran solamente al momento de recibir ese mensaje de texto que les indica que ya internet tiene un costo. En función de eso y a partir de un reclamo puntual, hicimos los pedidos de informes a la empresa y a la Comisión Nacional de Comunicaciones, primero para ver qué medidas se han adoptado en función de la cantidad de reclamos que hay con este tema. Segundo, si la empresa notificó primero a la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre los cambios en estas modalidades y fundamentalmente si verificó que a todos los usuarios que tenían contratado un plan con servicio de internet ilimitado se les haya notificado fehacientemente sobre este cambio de la modificación. ¿Por qué es importante esta notificación fehaciente? Porque el usuario tiene derecho exactamente a permanecer en la empresa, cambiar otro plan, pero es una decisión que toma el usuario y no, como está sucediendo, que es una decisión unilateral de la empresa en modificar las condiciones del plan. Perfecto. Eso sería entonces el trabajo de la Defensoría. De ahora en más hay que esperar a estas respuestas. Exactamente. Para ver si se hace ya una recomendación o una exhortación. Exactamente. Lo que nosotros estamos intentando es que se vuelvan a las condiciones que tenían pactadas anteriormente, porque el usuario no prestó consentimiento para esta modificación, o bien que se les haga un reintegro de lo facturado en más y a partir de ahí que cada usuario tenga la decisión de continuar con la empresa, de no continuar o aceptar otro tipo de plan. Pero recordemos que el derecho a una información adecuada y veraz está garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 42 y un derecho que merece toda la protección y no puede ser vulnerado. Mariana, una consulta para la gente que nos está escuchando. Quien reciba este mensaje no lo conteste. No hay que contestar el mensaje porque advierte lo que sí nosotros. Porque daría dando el consentimiento para que le cobre. No, es una información. Los mensajes, por lo menos, las capturas de pantalla que hemos recibido, eso es un mensaje que informa sobre esa situación. Exactamente. Sí. Lo que sí nosotros asesoramos a la gente para decir, primero formule el reclamo ante la compañía y después paralelamente lo puede hacer ante la Comisión Nacional de Comunicaciones o ante la institución, ante la Defensoría. Que avisen esto, que pongan en conocimiento de nosotros, porque estos son todos, si se va a ir agregando, como dice, al expediente, la queja esta que estamos pensando. Exactamente, la vamos a ir acumulando a una misma queja, que cada oficina comercial, al momento de que le ofrezcan un llamado telefónico, tiene que exigir que sea con la mayor claridad posible. Hay resoluciones que fueron dictadas el año pasado entre Secretaría de Comercio y la Comisión y la Secretaría de Comunicaciones, donde se instruyen a las empresas toda la información que debe contener la facturación del servicio. Es decir, que debe ser claro cuál es el abono, cuál es el valor de los mensajes de texto que se cobra, cuál es el valor, o sea, todo, la mayor información. Y eso mismo que tiene que venir en la factura es lo que uno tiene que exigir al momento de contratar un plan, ya sea personalmente en una oficina comercial o por teléfono. Perfecto, claro, porque uno no sabe bien cuánto sale todo esto. Exactamente. Después puede caer. Esto es solamente para el que tiene, no el que tiene tarjeta prepaga, sino para el que tiene abono. En principio, lo que hemos detectado son aquellos lo que se llaman los planes pospago, es decir, que tienen una factura. Hasta ahora no hemos recibido ninguno de quien haya tenido el servicio de prepago. De prepago de tarjeta, porque además, si no se le corta el servicio en cuanto gasta exactamente, más, como que dice, exactamente. Tendría que volver a cargar. Igualmente, también siempre hay que prestar atención en esto, porque uno quizás entra a internet o algo así y gasta mucho, gasta, como quien dice, entre comillas, su crédito. Exactamente, pero por eso tiene que saber cuánto es el precio. Es que es un es un derecho que tienen todos los usuarios a conocer qué es lo que está pagando y qué se le está facturando. Perfecto. Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, consumidores, servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con Facundo Leguizamón, representante del Defensor del Pueblo de la Nación en Corrientes, en la oficina del Defensor del Pueblo en Corrientes, quien esta semana participó de una reunión junto al Defensor del Pueblo de Corrientes y entidades intermedias de allí por el tema de la inserción laboral de las personas privadas de la libertad. Contanos un poco, Facundo, cómo te va, cuál fue la actividad, la reunión y cuál fue el motivo de la reunión. La reunión en realidad son varias reuniones que se vienen practicando, llevando adelante en el marco de una presentación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Puntualmente la doctora Hilda Pressman encabezó la presentación, en donde ponía en evidencia la circunstancia de que personas privadas de libertad, en el contexto de la modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, se vienen capacitando a raíz de un incentivo que establece la ley, que a mayor capacitación tienen la posibilidad de reducir hasta un cierto punto, un cierto margen, la pena privativa de libertad. Y en ese contexto, los condenados se vienen capacitando, ya sea en oficios de panadero, de herrero, programador de PC, carpintero, es decir, distintos oficios en los cuales se van generando capacitaciones en el ámbito de encierro, y una vez que recuperan la libertad, esa capacitación no se ve reflejada con la demanda laboral. Es en este contexto que, junto con la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la provincia, yo en calidad de delegado del Defensor del Pueblo de Nación para Corrientes, otras ONG, distintos organismos del Estado como el Servicio Penitenciario Provincial, como la Dirección Técnica Dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, se vienen organizando reuniones con el objeto de poder canalizar esa oferta que surge desde puertas adentro del servicio penitenciario, de las unidades carcelarias, para que aquellas personas que recuperen la libertad tengan las posibilidades o la posibilidad de poder tener una posibilidad cierta y real de poder trabajar de lo que se han capacitado en condiciones de encierro. Y en base a esto, ¿con quiénes se reunieron entonces? La idea es ir generando espacios. Actualmente, como dije ahí, las defensorías del pueblo y de provincia y nación, ONG y organismo provincial, y a la vez son reuniones que tienen por objeto ir generando un canal de diálogo con distintas otras organizaciones gubernamentales, como también privadas, así como por ejemplo la PIC, que es una ONG que nuclea a los entes, a las distintas empresas particulares, como también a la Subsecretaría de Trabajo, con el objeto de poner en conocimiento y buscar la posibilidad de canalizar esos trabajos. Perfecto. Y después de esta reunión, ¿cómo sigue el trabajo? En realidad, en la reunión se vienen planteando distintos ejes temáticos. Hay otra cuestión que también se planteó, que es la posibilidad que se viene trabajando ya en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es el tema del monotributo social, es decir, para personas que están privadas de libertad, que ejercen un oficio dentro del sistema carcelario y que ofrecen sus productos para aquellas personas que están en el exterior. Claro. Existen algunas circunstancias en donde la persona que adquiere ese producto necesita una factura, más allá de que debería ocurrir eso en todas las situaciones, ¿no? Pero puntualmente en algunas circunstancias esto se enfatiza. Y lo que ocurre en la realidad es, según lo que refiere el denunciante, es que se tiene que salir a buscar una factura como para, entre comillas, cumplir con la ley. Porque entonces, él no tiene posibilidad de estar inscrito. Lo que ha ocurrido es que se ha planteado esta situación ante la delegación de Corrientes, se ha elevado esto a Comité Central del Defensor del Pueblo de la Nación, y por lo que tengo entendido, en el área efectiva me han informado que se está tratando esta cuestión con Ministerio de Desarrollo Social para tratar de poder modificar la normativa o hacer una excepción para, como para que las personas privadas de libertad puedan acceder al monotributo social. Perfecto. Facundo Leguizamón, te agradecemos mucho tu participación en Agente y su Defensor. Bueno, muy amable. Ahora presentamos las noticias. Chaco, Taco Pozo, denuncian desidia en atención de la salud. La diputada provincial Marilín Canata, de la Unión Cívica Radical, denunció el estado de inacción y desidia en la atención que debe dar el gobierno chaqueño a la salud. Mencionó casos específicos como el Hospital Santa Rosa de Lima de Taco Pozo. Informó que antes de recurrir a los medios para denunciar esta situación hicieron pedidos de informes y reclamos de atención, pero no tuvieron respuesta. También aseguró que la misma situación se repite en otros hospitales del interior y se lo han expuesto al anterior ministro de Salud.